Esto es Nacida para ser salvaje. Un podcast de poesía que en un jueves, primero de septiembre de 2005, está llegando hacia vos. Claro, esto desde Campeche, México. Y hoy dijimos, ¿por qué no buscar en la red poetas o gente que simplemente tiene ganas de escribir poesía y lo hace y arma su paginita y postea sus poemas? Pero menuda tarea, porque no es fácil encontrar algo que a mi criterio yo pueda avalar desde aquí. O sea, este trabajo es un trabajo que lo quiero hacer con gusto y hay de todo. Me resultó difícil, ¿no? Desistí de ese proyecto, pero me encontré con una página muy importante, muy interesante, muy completa de poesía, que no reúne a poetas noveles, ¿no? Reúne a los famosos, y está ubicada en amediavoz.com, así de cortita, http://amediavoz.com. Bueno, su selección es amplia, tiene varias posibilidades. Puedes leer poesía con distinta temática y distintos énfasis. Tiene traducciones, poesía sensual. Pero acá me detengo en el índice general alfabético. O sea, quiero hacer un programa, un podcast crudo. Y decir, bueno, a ver qué, a ver. Me meto por acá, busco algún poemita, elijo y lo comparto contigo. Me parece que tengo esa deuda conmigo mismo. Y hoy tengo ganas de hacer las cosas así. Habitualmente en la mañana me pongo a buscar, a ver qué es lo que voy a compartir contigo, elegirlo, imprimirlo y leerlo. Hasta ahí llego. Pero en este caso prefiero ir sintiendo qué es lo que voy a hacer. La tenemos aquí en señor Antonio Gala. Tienes una buena lista de poemas de Antonio Gala. Por ejemplo, a ver. Hay tardes en que todo huele a enebro quemado y a tierra prometida. Tardes en que está cerca el mar y se oye la voz que dice, ven. Pero algo nos retiene todavía junto a los otros. El amor, el verbo transitivo, con su pequeña garra de lobezno, su esperanza apenas. No ha llegado el momento. La partida no puede improvisarse porque solo al final de una savia prolongada, de una pausada sangre, brota la espiga desde la simiente enterrada. En esas largas tardes, en que se toca casi el mar y su música un poco más, y nos bastaría cerrar los ojos para morir. Viene de abajo la llamada, del lugar donde se desmorona la apariencia del fruto y solo queda su dulzor. Pero hemos de aguardar un tiempo aún. Más labios, más caricias, el amor otra vez, la misma porque la vida y el amor transcurren juntos o son quizá una sola enfermedad mortal. Hay tardes de domingo en que se sabe que algo está consumándose entre el cálido alborozo del mundo y en las que recostar sobre la hierba la cabeza no es más que un tibio ensayo de la muerte. Y está bien todo entonces. Y se ordena todo, y una firme alegría nos inunda de abril seguro. Vuelven las estrellas el rostro hacia nosotros para la despedida. Dispone un hueco exacto la tierra, se percibe el pulso azul del mar. Esto era aquello. Con esmero el olvido ha principiado su menuda tarea, y de repente busca una boca nuestra boca, y unas manos oprimen nuestras manos, y hay una amorosa voz que nos dice, despierta, estoy yo aquí, levántate, y vivimos. Poema de Antonio Gala, Enemigo Íntimo. A ver, señora, usted, ¿qué puede convidarme? Bueno, en mi caso, a ver qué me cuentas aquí. Esto me interesó. ¡Uy, qué pequeñito! A ver.

Derek Miller, autor también de nuestra música de apertura, nuestro fondo musical de apertura, sus Pen Machine Sessions, y en este caso el título es Pocket Book. Y continuamos con lo que hemos descubierto en amediavoz.com, una antología muy interesante y amplia, en la cual encontramos algo de Arturito Rimbaud. A ella. En el invierno viajaremos en un vagón de tren con asientos azules. Seremos felices. Habrá un nido de besos oculto en los rincones. Cerrarán sus ojos para no ver los gestos en las últimas sombras, esos monstruos huidizos, multitudes oscuras de demonios y lobos. Y luego en tu mejilla sentirás un rasguño, un beso muy pequeño como una araña suave correrá por tu cuello. Y me dirás, búscala, reclinando tu cara, y tardaremos mucho en hallar esa araña, por demás indiscreta. ¿Otro poeta, te parece? José Asunción Silva, puede ser. Midnight Dreams es el título de este poema. Anoche, estando solo y ya medio dormido, mis sueños de otras épocas se me han aparecido. Los sueños de esperanzas, de glorias, de alegrías y de felicidades que nunca han sido mías se fueron acercando en lentas procesiones y de la alcoba oscura poblaron los rincones. Hubo un silencio grave en todo el aposento y en el reloj la péndola detúvose al momento. La fragancia indecisa de un color olvidado llegó como un fantasma y me habló del pasado. Vi caras que la tumba desde hace tiempo esconde, y oí voces oídas, ya no recuerdo dónde. Los sueños se acercaron y me vieron dormido, se fueron alejando sin hacerme ruido, y sin pisar los hilos sedosos de la alfombra, y fueron deshaciéndose y hundiéndose en la sombra. José Asunción Silva. Y a ver si llegamos con Giuseppe Ungaretti hasta el final, es un poco extenso, ojalá que lo logremos incluir. La piedad. Soy un hombre herido y yo quisiera irme y llegar finalmente, piedad, a donde se escucha al hombre que está solo consigo. No tengo más que soberbia y bondad y me siento exilado en medio de los hombres, mas por ellos estoy en pena. ¿No sería digno de volver a mí? He poblado de nombres el silencio. He hecho pedazos corazón y mente para caer en servidumbre de palabras. Reino sobre fantasmas, hojas secas, alma llevada aquí y allá. No, odio el viento y su voz de bestia inmemorable. Dios, aquellos que te imploran, ¿no te conocen más que de nombre? Me has arrojado de la vida, ¿me arrojarás de la muerte? Quizá el hombre también es indigno de esperanza. Hasta la fuente del remordimiento está seca. El pecado, ¿qué importa si ya no conduce a la pureza? La carne apenas recuerda que tuvo fuerza una vez. Loca y gastada está el alma. Dios mira nuestra debilidad. Queremos una certeza. Ya ni siquiera te ríes de nosotros. Compadécenos entonces, crueldad. No puedo seguir amurallado en el deseo sin amor. Muéstranos una huella de justicia. Tu ley. ¿Cuál es? Fulmina mis pobres emociones, libérame de la inquietud. Estoy cansado de gritar sin voz. Parte segunda. Carne melancólica donde una vez pululó la alegría, ojos entreabiertos del despertar cansado. ¿Ves tú, alma demasiado madura, lo que seré caído en la tierra? Está en los vivos el camino de los difuntos. Nosotros somos una riada de sombras y ellas el grano que explota en el sueño. De ellas es la lejanía que nos queda y de ellas la sombra que da peso a los nombres. La esperanza de una gran sombra, ¿solo es esto nuestra suerte? ¿Y no serías tú más que un sueño, Dios? Temerarios, por lo menos un sueño queremos que sea semejante a ti. Es parto de la locura más clara. No tiembla en nubes de ramas como pájaros de la madrugada el borde de los párpados. En nosotros está y languidece, llaga misteriosa. Parte tercera. La luz que nos aguija es un hilo cada vez más sutil, solo deslumbras matando. dame esta alegría suprema. Parte cuarta. El hombre, monótono universo, cree acrecentar sus bienes y de sus manos febriles no salen sin fin más que límites. Pegado al vacío, a su hilo de araña, no teme ni seduce más que a su propio grito. Evita el desgaste haciendo tumbas y para pensarte eterno no tiene más que blasfemias. Esta es una versión de Jesús López Pacheco del poema de Giuseppe Ungaretti titulado La Piedad. Esto en amediavoz.com. Y también encontramos a John Donne, Seducción, en una versión de Purificación Rives. Ven a vivir conmigo y sé mi amor, y nuevos placeres probaremos de doradas arenas y arroyos cristalinos, con sedales de seda, con anzuelos de plata. Discurrirá entonces el río susurrante más que por el sol, por tus ojos calentado, y allí se quedarán los peces enamorados suplicando que así puedan revelarse. Cuando tú en ese baño de vida nades, los peces de todos los canales hacia ti amorosamente nadarán, más felices de alcanzarte que tú a ellos. Un poema de John Donne. Y aquí tenemos a Elías Nandino, un poema dedicado, y dice, para el poeta Carlos Montemayor, su título es Debo llegar. Cuento las horas, fuga indetenible, vendado navegar en mar sin agua, incesante caer de vida inerte en el hambre insaciable del vacío. Cuento las horas, gotas agotadas, creciente angustia en resignado avance que rueda en la cascada del olvido. Rostros que migran y no vuelven nunca. Ya se acerca el final. Playa la vista. La orden de bajar vibra en el aire. Debo llegar, pero ¿llegar a dónde? ¿Y si llego sin mí, para qué llego? Crece mi duda ante el dilema trágico en que debo sufrir el desenlace de abandonar mi cuerpo a la deriva o morirme con él eternamente. Sin mi cuerpo no hubiera yo tenido el infierno carnal que me dio temple, por eso en él me quedo hasta que juntos, al mismo tiempo, nos volvamos tierra. Y estos últimos dos o tres versos estuvieron demasiado fuertes, y hasta acá hay todo, tiene un final, ¿no? Como cuando al postre se le pone su aderezo arriba, su cereza. Bueno, estos dos o tres versos fueron la manera de culminar este podcast. Y por lo tanto, te invitamos a nuestro próximo encuentro, te dejamos un abrazo y te decimos que esto fue Nacida para ser salvaje. Chao.